sea pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo está de salud? De salud estoy bien. De lo que estoy muy mal es de dinero. ¿Ah, sí? Sí, señor. A propósito, secretario, ¿cómo anda usted de plata? ¿Eh? ¿Qué me preguntó? Que cómo anda usted de plata. Ah, pues no ando, no estoy parado hace rato. ¿No puede usted prestarme 30 pesos hasta fin de mes? ¿Cómo no, señor juez? Yo se lo presto con mucho gusto. ¿Dónde está el otro? ¿Qué otro? El que me lo tiene que prestar a mí primero. Usted no lo tiene, ¿verdad? No, aquí no tengo un kilo. ¿Y en su casa? Bien, gracias. Póngase un peso de multa por faltarle a su jefe en un momento de apuro. ¿Y dónde lo voy a pagar si le estoy diciendo que no tengo un kilo? Póngaselo moralmente. Ah, bueno, moralmente sí. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Una estafa. ¿Dónde tuvo lugar esa estafa? En una guarapera. Pues llámelo complicado en ese guarapericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vaya con Tres Patinitos. ¿Con qué otra vez acusado de estafa, eh? No, ¿a quién le está diciendo tú eso, chico? A usted mismo, Tres Patines. ¿A mí? Clin, clin, clin. ¿Qué es eso de clin, clin, clin? Tres timbrazos, chico. ¿Y para qué son esos tres timbrazos? Para que te apeguen la esquina porque te equivocaste de guagua, tú, chico. 10 pesos de multa por los tres timbracitos. Pero pesos. Si es para que te paren firme, viejo, no sea que te vaya a caer. Yo no me caigo, Tres Patines. A lo mejor te caes, viejo. No, señor, no tengo por qué caerme. ¿Tú quieres apostarte un peso a que te caes? Sí, señor, apuesto el peso. All right. Si tú mismo confiesas que caíste, me tiene que pagar el peso, ¿verdad? Sí, pero yo no lo voy a confesar. Bueno, eso veremos, porque ya la casualidad... De que hace 3 semanas que yo no pierdo ninguna discusión, ¿verdad? Deme cuenta, no pierde usted ninguna. No, chico, no. Ahorita mismo, precisamente, me encontré con un amigo mío que tiene un coquio allá en la playa de Marianao. Me encontré con un amigo mío que tiene un kiosco en la playa de Marianao. ¿Tú también lo conoces? No, señor, que se dice así. Así. Óyeme, entonces, ¿cómo? Un coquio que se llama... Kiosco. Dígalo. Pues un amigo mío que tiene un kiosco en la playa y le llama Kiosco Internacional. Ah, sí, ¿y qué? Nada, que como que el nombre entero es muy largo, chula. Es nada más que quería poner en la servilleta y en los vasos la inicial del establecimiento nada más, ¿no? Y tú puedes creer que me discutía que las iniciales no eran CH. Pues tenía mucha razón en discutirse. ¿Por qué, chico? Porque las iniciales de Kiosco Internacional no son CH. ¿Y cuáles son entonces? CAI. ¿Qué? Venga, peso. ¿El peso por tú qué? Tú mismo estás diciendo CAI, es que caíste. Secretario, descuéntele a Tres Patines un peso de los 10 que le puse de multa. Ah, bueno, está bien. Y póngale 30 días por ganarme un peso a traición. Pero oye, me veo. No oigo nada. Oh, María. A ver, póngale otro peso más. ¿Va a seguir protestando? Ah, a ver, ¿por qué dice usted que yo me equivoqué de guagua? Porque yo no soy el acusado, chico. Ah, no. No, señor, yo soy el que acuso de estafa al señor Rudecindo Caldeiro y de Coviña y a la señora Nananina. No me diga, pero eso es verdad, Rudecindo. Sí, doctor, pero le juro a usted por la Agrupación Internacional de Tintoreros de La Habana que se trata de una acusación completamente injusta. Claro que sí, lo que nos quiere dar Tres Patines es una clase de cañona que le zumba el güiro. No le zumba güiro ninguno, señora. No, yo no reclamo más que mi derecho. ¿Su derecho de qué? Si usted no sabe ni una palabra de derecho. No hable bobería, señora. Yo nunca hablo bobería. No hable bobería. Respete a la dama. Nunca hablo bobería. Está cuajando el ambiente de bobería, señora. ¿Yo estoy cuajando? Sí. Usted me va a decir a mí que yo no sé una palabra de derecho cuando yo estoy escribiendo la segunda parte del derecho de nacer. ¿Qué cosa? Sí, sí. ¿Usted está escribiendo la segunda parte del derecho de nacer? No, y va a ser un éxito formidable, porque tiene, óyeme, un gumento de lo más bonito, chico. ¿Tiene qué? Gumento. ¿Qué es eso? Gumento, chico, la... Gumento. La sinusitis del... ¿Quién es el que tiene sinusitis? La sinusitis de lo que va a pasar, chico. Sinopsis. Sinopsis es la enfermedad grande. No, la sinusitis es la enfermedad grande. Sí. El argumento. ¿Y cómo es el argumento? Bueno, el argumento es lo más bonito, chico. Sí. Mira, tú sabes que todos los camellos nacen jorobados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la novela mía trata precisamente de un camello que va a ver a un veterinario. Sí. Para que busque la manera de que un camellito que va a tener su señora camella No nazca jorobado. ¿Tú quieres ver un sentimentalismo más grande que ese? Oíste, que no nazca ese camellito igual que su padre. Ay, ¿y cómo se va a llamar esa novela? El derecho de nacer, derecho. Secretario, avísele eso a Félix B. Cañé por si estima conveniente acusar de algo a Tres Patines. No sea Papipio, chico. 20 pesos de multa por llamarme a Papipio. ¿Oyó? Atrevido. Y explíqueme usted, Nananina, ¿qué cañona es la que les quiere dar Tres Patines? Verá usted, señor juez, resulta ser que Rudecindo y yo tenemos ahora una guarapera. Ajá. No, Nananina, no. Cuidadito con eso, ¿eh? Lo que tenemos nosotros no es una guarapera. ¿Y qué es entonces? Un cañicrín. Bueno, compadre, ¿pero qué vendemos nosotros en ese cañicrín? Jugo de caña. ¿Y qué cosa es el jugo de caña? Guarapo. Entonces lo que tenemos es una guarapera, compadre. ¿Qué cañicrín es ese, señor? Bueno, chica, mira, aquí en el juzgado, como hay que decir la verdad, pues vamos a llamarle guarapera, ¿no? Pero fuera de aquí me lo dice usted cañicrín, porque eso le da mucha elegancia y mucha distinción al establecimiento. Jugo de caña. Oye, de eso, caña. Pero tanta elegancia y tanta distinción. Y luego te sirven el vaso de guarapo ahí completamente solo, chico. ¿Y con qué se lo van a servir? Con un saladito, chico. Una laquita de... Una ¿pero quién se va a comer un saladito con un vaso de guarapo, Tres Patines? ¿Y eso que tiene de particular? ¿Está prohibido, No, no es que esté prohibido, pero es que son dos cosas que no pegan. ¿Por qué no pegan, chico? Porque la sal no liga con el azúcar. ¿Con el azúcar? No, si azúcar no te pone tampoco, chico. Ah, no. No, señor. Si tú quieres echarle azúcar al guarapo, lo tienes que comprar a la bodega, chico. Bueno, Tres Patines, pero el guarapo no viene ya con azúcar suficiente. ¿Qué cosa? ¿El guarapo ya viene con azúcar? Claro que sí. ¿Y de dónde se la echan? Mire, Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca, que usted habla por hablar. Yo no sé por qué usted habla. No, hablo por aguar, sí, la verdad, chico. La verdad es que... ¿Hablo por aguar, gato? ¿De aguar qué? Hablar. ¿Tú que yo hablo por aguar? Por aguar, no. Usted fue el que dijo aguar. Es hablar. ¿Hablar? Hablo por hablar. Siga usted, Nananina, ¿qué pasó en esa guarapera? Pues nada, señor juez, que el domingo antepasado, o sea, el día 14, se nos fue uno de los empleados. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? Tres. ¿Y necesitan tantos? No, doctor, no, pero una guarapera viene a ser un genio chiquito. El sindicato nos exige que tengamos un químico azucarero y dos maestros de azúcar. Bueno, ¿y qué? Pues que en sustitución de ese empleado que se nos fue, pusimos a Tres Patines que empezó a trabajar el lunes pasado. Ah. Y el lunes y el martes trabajó bien. Esa es la verdad. Ah, bueno, usted reconoce que yo trabajé bien, ¿no es eso? Sí, pero el lunes y el martes nada más, porque óigame usted, el miércoles ya no fue usted al trabajo. Bueno, pero ya yo le impliqué, caballero, que eso fue... Porque no, yo tuve que ir a un velorio, chico. No, gritaría de Nacho. Yo te lo dije que tuve que ir a un velorio, chico. ¿Qué pasó? Un velorio, chico. ¿Pero qué pasó? Que tuve que ir a un velorio. Ya lo sé que fue un velorio, pero ¿qué pasó y esa gritería? ¿Por qué? Sí, porque tuve que ir a un velorio, chico. ¡Oiga! ¿Eh? ¿Usted qué le pasa? No me pasa nada, pero... Aquí no hay sordo. Ya lo sé. Hable, hable de bajito. Así que tuvo que ir a un velorio. ¿A un velorio? Son de noche. Según, señora. Lo de casi todo el mundo, sí. Pero que en este caso, el muerto era un sereno. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, que los serenos trabajan de noche, el velorio hay que hacérselo de día, chico. Bueno, pero que... es que el jueves no fuiste a trabajar tampoco. ¿Cuándo? El jueves. ¿Qué jueves yo no fui a trabajar? No, señor. No, pero eso fue porque el jueves yo amanecí con mucho dolor de cabeza en el estómago, ¿sabes? Momento, que usted es el hombre que tiene las enfermedades más raras que yo he visto. Mire que, óigame, Tres Patines, pero usted piensa lo que usted habla y piensa lo que usted dice. ¿Cómo no voy usted a...? Usted lo dice así por decirlo. No, señor, yo lo digo y lo justifico, chico. ¿Qué tuvo usted, con qué amaneció usted el día del jueves? Con dolor de cabeza en el estómago, chico. ¿Está prohibido eso? No, no está prohibido. Entonces, sí. ¿Pero cómo es posible, Tres Patines, que usted tuviera dolor de cabeza en el estómago? Bueno, chico, mira, eso fue que en el velorio de Sereno... Sí. Por una discusión ahí de la guarilla, eso que siempre se está discutiendo. Bueno, espérese. Y tuve usted una... llegó al velorio del Sereno. ¿Usted era amigo del Sereno? ¿Cómo no, chico? Amigo. Lo conoce desde mucho tiempo. Intimísimo, chico. Intimísimo. Bueno, usted llegó al velorio de Sereno, ¿a qué hora? Yo llegué a... Él estaba longanizando. ¿Cómo longanizando? Sí, cuando él estaba longanizando... Hago. Hombre, yo hago lo que pueda. No, señor, agonizando. Sí, cuando él estaba longanizando... ¿Agonizando? Sí. Ajá. Ya yo estaba sentado en la funeraria, porque yo lo vi... ¡No me diga! Sí. Entonces usted yo sabía que... Yo lo vi con esta parte de aquí arriba, el labio verde. Sí. Y los cachetes amarillos, yo dije, este marcha, de todas maneras. Entonces usted fue para la funeraria. Sí, yo dije, por aquí tiene que pasar? Yo lo cojo aquí. Y se sentó en la funeraria. Me senté allí. ¿Qué tiempo usted estuvo en la funeraria antes que el cadáver llegara? Bueno, el cadáver llegó a la hora y cuarto. ¿Hora y cuarto usted esperando el cadáver? Todavía estaba desgonzado, todavía no se empezó a poner duro. Él empezó a cuajar de las 12 de la noche en adelante. Que ya estaba, óyeme, cuajadito, pero... Bueno, ¿y qué pasó? ¿Eh? Usted llegó allí a la funeraria. Allí... Espérese, para ver cómo fue la bronca. Entonces usted se sentó. ¿Usted conocía a los demás que habían allí? Sí, conocí. La bronca vino con un pariente de chico. ¿Me entiende? Porque Sereno este tenía ya como 96 años, chico. 96 años. Y yo, bueno, ¿y qué? Felicité a la viuda y le dije, óigame, felicito al hombre, se mató, pero ganó la carrera de bicicleta. Y ahí fueron y me dieron la galleta. Me dieron una clase de cabezazo en la boca del tógamo, chico. ¿Sí? Sí, el tipo se agachó, cogió impulso. Y me dio una clase de cabezazo en el tógamo que me dejó privado, chico. Ah, vamos, entonces ese dolor de cabeza era de la cabeza del otro. De la cabeza del otro en el tógamo mío, chico. Bueno, pero venga, caí el viernes. Porque el viernes tampoco fue usted a trabajar. Bueno, porque el viernes tuve que llevar a mamita al dentista, chico, que el dentista le sacara la raíz de una muela, chico. ¿Y eso le llevó todo el día? Sí, porque resulta ser que la raíz de la muela de mamita no era redonda, sino cuadrada. Bueno, ¿y qué? Nada, que como que decía poco aritmética el dentista. ¿Ah? ¿Usted sabe la cantidad de número que tuvo que hacer ese pobre hombre para sacar una raíz cuadrada? Bueno, está bien. ¿Y el sábado qué? ¿Fue a trabajar? No, señor. Ni el sábado ni el domingo. Bueno, Rudecindo, pero eso fue porque entre el velorio, el cabezazo y la muela de la raíz cuadrada de mamita me dejaron tan fatigado que me cogí esos 2 días de descanso para responerme, chico. Ah, vamos, necesitaba responderse, ¿verdad? Claro, chico, y además que hacía mucho calor. Ajá. En Cuba se debía suprimir el trabajo durante el verano, chico. Oye esto, ¿pero cómo va a estar sin trabajar durante todo el verano, compadre? Bueno, es que en verano hace mucho calor y se suda demasiado. Bueno, chico. Bueno, Tres Patines, pero ese es el destino del hombre. Recuerda que Dios le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, pero es que cuando eso aún no había inventado aire acondicionado todavía. All right. Si no, no se le puede decir algo. Vamos a no discutir eso. Ah. En fin, el caso fue que Tres Patines no trabajó más que el lunes y el martes, ¿no es así? Sí, señor. El lunes 15 y el martes 16. Bueno, ¿y qué? Que hoy por la mañana se apareció a trabajar otra vez, pero figúrese, le dijimos que así no convenía y lo despedimos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, porque cuando le fui a pagar los 2 días que había trabajado, Tres Patines me dijo que no, que le tenía que pagar el mes entero. Claro que sí, Rudecindo. ¿Ustedes no me dijeron a mí que me pagarían por meses? Sí. ¿Y entonces cómo se llama? ¿Cómo se aparecen ahora queriéndome pagar a mí por día, chico? Porque usted no trabajó más que 2 días. ¿Qué tiene que ver? ¡Ay, me grite, no me grite! ¡Bajito! Te voy a meter un piñazo en la cabeza. ¿A quién le va a dar piñazo? A ti te lo doy, ¿eh? Y la bueno, cruzo. Sí, está bueno la ya. Cruzo. ¿De qué? En la guarrapera esa estaba poniendo caña brava lo que estaba... Mire, usted no tiene derecho a cobrar más que los 2 días que trabajó. ¿Por qué, chico? Porque para tener derecho a cobrar el mes entero, tendría usted que haber trabajado todos los días que tiene el mes. ¿Qué mes, chico? El mes en que estamos, el mes de julio. ¡No me diga! Bueno, vamos por parte entonces, el lunes y el martes. Yo lo trabajé, ¿no es eso? Sí, el lunes y el martes, sí. All right. Luego no me digas que no, ¿eh? Uh-huh. Porque tú mismo vas a sacar la cuenta. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Fíjate bien, ¿cuántos días tiene julio? 31. Ah. ¿Qué día fue el lunes? Día 15. 15, ¿verdad? Sí, 15. ¿Y el martes? 16. ¿Y 16 y 15 cuántos son? 31. Mira, a ver, los mismos días que tiene julio, viejo. ¿Verdad que sí? Óigame, no señor Tres Patines, eso no es así. ¿Por qué no es así, chico? ¿No sacaste la cuenta tú mismo? Sí, pero es que sumando los días de esa manera, por un par de semanas de trabajo tendría que pagarle un año. Ah, tú reconoces que tendría que pagarme un año, ¿verdad? Claro que sí. Y mira, a ver, con un mes nada más que me paguen, yo me conformo. Así escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo que usted quiere es un robo, pues para ello no hay motivo y usted se pasa debido queriendo hacerme a mí bobo. Y como su brava es tan sucia y tan descarada, ahora no cobra ni el mes, ni los 2 días, ni nada.